Los alumnos de segundo de bachillerato A y B celebraron un debate sobre el plan de Bolonia. Vamos a escuchar unos fragmentos de la discusión y recuerda que tienes a tu disposición el debate completo en nuestra web fjbradio.wordpress.com. El único medio para vencer una guerra es evitarla. De George Marshall. El tema que nos trae hoy aquí es el llamado proceso de Bolonia, es decir, la construcción del espacio europeo de enseñanza superior. Proceso en el cual estamos inmersos y en el que vosotros, la mayor parte de vosotros, que vais a entrar en la universidad, vais a tener muchísimo que ver. Así es que hoy vamos a debatir, para lo cual tenemos dos grupos que han preparado sus ponencias y sus argumentos en contra del proceso de construcción del espacio europeo de enseñanza superior y a favor. La declaración de Bolonia empieza por una serie de países firmantes que se reúnen en Bolonia en 1999 para crear un espacio de enseñanza superior para toda Europa. Su estructura tiene dos ciclos, una que es como mínimo 3 años, que se le llama grado, y la segunda es un posgrado, que es un mínimo de 2 años, posgrado o máster. Luego hay un doctorado que se recibiría uno con una tesis doctoral. Para poner esto en marcha, ponen un proceso piloto llamado Tuning, en el que participan dos universidades, una de España, la de Deusto, y otra de Holanda. La primera fase se lleva a cabo entre el 2000 y el 2002 y se apoyan los proyectos Sócrates y Erasmus por ser un proyecto de interuniversitario. La legislación española ya se ha adaptado al proceso de construcción del espacio europeo de enseñanza superior con el Real Decreto 1393 del 29 de octubre de 2007, en el que se establece la ordenación de la enseñanza universitaria oficial. El llamado proceso de Bolonia no es en España otra cosa que la aplicación progresiva de este Real Decreto, puesto que esta ley recoge todos los puntos del espacio europeo de enseñanza superior. Todas las universidades españolas, con mayor o menor rapidez, se están adaptando a la ley. Va a suponer para nosotros una gran ventaja porque lo que pretende sinceramente es hacer una unidad de Europa y hacer que España sea igual a otros países. O sea que vamos a estar en igualdad con los demás estudiantes y con los demás países. Lo que va a suponer es que ya no va a haber tanta competencia. Por ejemplo, si viene un médico de Francia que está a lo mejor mejor preparado que uno de España. O sea, que va a suponer que vamos a ser todos iguales, vamos a tener una educación igual y para ello va a existir una agencia que van a regular la calidad de esa educación para que sea verdad que eso se va a cumplir. Y por otra parte, pues va a ser importante por lo que esto supone, porque va a suponer una mayor especialización y una mayor formación, lo que va a llevar a formar gente pues más capacitada y que va a poder llegar más lejos de lo que a lo mejor ahora estamos capacitados para llegar. Doy la palabra a Miriam Juárez en contra del Plan Bolonia. Yo veo las ventajas del Plan Bolonia, veo algunas que tiene, como por ejemplo que todos necesitamos crear un espacio de educación superior, eso lo veo bien, pero hay muchísimas más desventajas que ventajas, por lo menos desde mi punto de vista. Un tema muy discutido en estos últimos años, bueno, estos últimos meses, ha sido la financiación del Plan Bolonia. ¿Por qué? Porque necesitamos un dinero para poder crear este espacio de educación superior, cosa que no tenemos. ¿Por qué? La palabra más importante de este último año, ¿cuál ha sido? Todos la sabemos, crisis. ¿Qué pasa? Todos necesitamos un espacio de educación superior con mayor calidad para los estudiantes, mejores becas, muchísimas cosas. Pero ¿dónde está el dinero? No podemos crear ese espacio sin dinero. El coste, por ejemplo, de los posgrados, o sea, del doctorado, no lo puede costear todo el mundo. Nadie se puede costear un precio, por ejemplo, oscilando los 1.500 euros. Eso es un precio que hay que tener en cuenta porque no todo el mundo se puede permitirse eso. El plan de Bolonia también, como todos sabemos, también hace una distinción en el enfoque de las clases, porque, por ejemplo, ahora mismo no se tienen en cuenta las faltas de asistencia, pero con el plan de Bolonia esto va a cambiar. O sea, el chollo que tienen los estudiantes universitarios hoy en día de asistir a las clases que quieran o que necesiten se va a acabar. Por una parte es bueno, ¿por qué? Porque se va a acabar con el abuso que tienen los estudiantes de no asistir a las clases. El mínimo va a ser el 80%, pero por otra parte se va a quitar el tiempo restante para poder estudiar lo que uno quiera. O sea, yo solo veo una cosa en contra, porque está bien que controlen lo que es la asistencia, pero que dejen un espacio libre para poder elegir si quiera ir o no. Bueno, también enfoca las clases más al mundo laboral que al mundo estudiantil. Eso por una parte está bien, porque tenemos que estar preparados para cómo va a estar el mundo laboral, pero no podemos estar obsesionados pensando en las salidas que va a tener, cómo va a evolucionar la empresa, el enfoque que va a tener tu carrera. Y yo creo que deberíamos de preocuparnos más de aprobar nuestra carrera, de sacar el estudio adelante, de poder permitirnos un doctorado y dejar de pensar un poco en las empresas que nos pueden o no contratar. Pues respecto a la financiación que has dicho, de que es cierto de que lo que más nos llama la atención hoy en día, hoy, es la palabra crisis, tenemos que decir que hoy por hoy, 2009, el gobierno de España ha incrementado el presupuesto para la educación un 6%, lo que supone que ha llegado, que tenemos un presupuesto de 1.281 millones de euros para el plan que se supone que va a venir. Mis fuentes son del Ministerio de Educación. Antes que nada, quisiera hacerle una pregunta a Miriam sobre la inversión en educación. Dices que han aumentado la inversión en educación un 6% y quisiera preguntarte que, otra vez, ¿de dónde has sacado la fuente? Ministerio de Educación. Quiero decirte que el Ministerio de Educación solo se encarga de la educación obligatoria, es decir, de la educación secundaria y primaria. La educación universitaria se encarga al Ministerio de Ciencia e Innovación, encargado por Cristina Garmendía. Por lo tanto, la inversión en educación... Quisiera responderle a Cristian y decirle que puede que de eso se encargue el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero la información puede estar en el Ministerio de Educación o puede estar en el periódico El País, puede estar donde le dé la gana. Pero si se supone que hay una mayor especialización, las salidas son menores. Puesto que si, por ejemplo, estamos preparados para hacer tal cosa y yo voy para eso, y luego al final no podemos, las salidas se cierran. ¿Y entonces qué nos queda? No estamos preparados para optar a otra opción porque estamos especializados nada más que para eso. Entonces yo lo veo un poco demasiado concreto y con muy poca salida en lugar de ser más amplias como son ahora. La Unidad de Europa, que dice que gracias a que vamos a poder movilizarnos y que todos vamos a tener una misma categoría, dice que con eso se reducirá la competencia. Yo me pregunto a qué competencia se refiere, porque si, por ejemplo, existe libertad para que los demás, los europeos, puedan venir aquí a España a sacarse la licenciatura, o sea, el grado y el posgrado, eso requerirá que escasearán más plazas, porque la ocupará más gente. y por lo tanto la competitividad será más alta, por lo que la nota de corte será también alta y lo tendremos mucho más difícil para entrar a la universidad. Pero igual que la gente va a venir, tú vas a poder salir, entonces va a ser equitativo. También querría decir en eso que de la misma forma que los demás pueden venir aquí a España, mucha gente que aquí en España tiene mucho futuro, que son muy buenos estudiantes, si se van a otro país donde consideran que la universidad es mucho mejor, los vamos a perder. Es que para eso sirve el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que no es Plan de Bolonia. No sé, no hay por qué llamarlo así. Ya, pero esa es una de vuestras equivocaciones. Porque ahora mismo, ahora la gente que estudia, por ejemplo, ciencia, la mayoría tiene que ir fuera para poder tener, poder investigar, poder tener algún medio para poder mejorar, porque aquí ahora mismo no hay. Con este plan, entre comillas, lo que quieren hacer es que aquí lo puedan hacer, porque aquí, si no, no, aquí no lo pueden realizar, por eso se van. Si se pone este sistema, lo van a poder hacer aquí. Entonces, si una universidad tiene más salidas que otra, o tiene más prestigio que otro, muchos estudiantes se irán a esa universidad. Y por lo tanto perderemos aquí muchos estudiantes, que serán los mejores. Pues ahora mismo, como ha dicho ella, la inversión se ha aumentado un 6%. Y por ejemplo, las becas Seneca han aumentado este año un 30%. Y las famosas becas de Erasmus han pasado, en el 2004, que hubo un presupuesto de 4,6 millones, han pasado a este año a un presupuesto de 66 millones, cuando es un bastante amplio. Pero ten en cuenta que aunque hayan aumentado las inversiones, en cada facultad las inversiones han reducido. Con respecto a las becas préstamos, no sé a lo que te refieres con eso de Europa, porque en realidad las becas préstamos solo están aplicadas en algunos países anglosajones, incluyendo Estados Unidos. Y dice, bueno, que eso tiene, que se pueden pagar en 15 años y demás, sí. Pero, no sé, por ejemplo, existe un documental que se llama Bowling for Columbine, del director Michael Moore, en el cual habla sobre todo de la presión de los estudiantes en Estados Unidos por este sistema educativo, por el de las becas préstamos. Entrevistaron a una persona que había acabado la carrera hace cinco años, y todavía no había pagado ni la mitad de la beca. Estaba trabajando ya tenía un trabajo bien remunerado y tal, pero todavía no había pagado ni la mitad. Puedes ver la película si quieres, te la recomiendo. Contestándole a estas, como he dicho antes, sobre las becas préstamo, lo que quieren conseguir el Estado con el Plan Bolonia, lo que quieren instaurar es que ellos tengan que dar menos financiación sobre las becas Erasmus y las becas de Estado, y que los estudiantes tengan que acceder a becas préstamo y tengan que pagarlo durante su Es que te acabo de decir que han subido de 4,6 millones en 2004 a 2009, que son 5 años, 66 millones. Hay una diferencia de 62 millones de euros. 62 millones de euros en 5 años la han implantado más. Entonces no creo que de repente hayan invertido tanto para que de repente vayan a quitarla, porque quieran poner becas préstamo, cuando las becas préstamo son para estudios superiores, para nada más que para el doctorado y para el máster. ¿Cómo va a querer el Estado hacer eso? Cuando el Estado de todas maneras no gana nada, porque no lo paga, va por el banco. El banco es el que te va a dar dinero. El banco es un intermediario. Claro, tú, el Estado no te lo va a dar. Te lo va a dar el banco, que va a ser intermediario. Que las becas préstamos las va a dar los bancos, sí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que quiere el Estado es dar menos financiación a los estudiantes y que los bancos y que ellos se tengan que pagar su propio estudio. La cuestión es que ahora mismo, si tú quieres un doctorado, lo tienes que pagar, ¿no? Con tu dinero, de tus padres, de quien sea. Pues si te dan ese préstamo, supuestamente, pues como ayudarte, de que no te tienen que pagar tus padres todo, sino que tú lo puedas conseguir. Yo no entiendo muy bien el Plan Bolonia, pero lo que estoy entendiendo, pues lo que estáis hablando ahora es eso, que te ayuda. ¿Tú crees que tal y como está la vida, una persona se puede permitir cobrar 1.000 euros o 1.200 euros? Pero por eso, que paga una hipoteca de 900 euros. Pero por eso te dan la beca, porque como no puedes... Vale, pero una persona que pague 900, 800 euros de hipoteca y cobre 1.000 euros o 1.200 que dedica para... Pero es que sin Plan Bolonia tampoco la va a poder pagar. A ver. Conclusión de todo esto y lo que va a suponer el Plan Bolonia, pues muchísimas más facilidades que las que hoy tenemos. Vamos a poder estudiar en cualquier sitio del mundo, en cualquier universidad, con más prestigio, con menos prestigio, donde queramos, donde nos dé la gana. Y encima, el Estado nos va a dar la facilidad de tener una beca préstamo, que hoy por hoy no tenemos y que tenemos que ir por nuestra cuenta a pedirla al banco. Y con el Plan Bolonia el Estado nos lo va a dar. Del banco o de donde se quiera sacar dinero, no lo sabemos. Pero luego lo tienes que devolver. Pero con el 0%. Con el 0% de interés va a tener que devolver. Y hoy por hoy, si quieres estudiar, tienes que pedir un préstamo a saber cómo están los intereses hoy, que no lo sé, pero lo vemos todos los días en el periódico y en los telediarios que van subiendo. Así que, conclusión, Plan Bolonia a lo mejor. Bueno, Mefi... Me he fijado que parte del debate nada más que se ha centrado en las becas préstamo. Quiero decir que el Plan de Bolonia no solo son las becas préstamo. Por otro lado, no solo independientemente de lo que había dicho María, me parece lamentable que haya gente que ya, por simplemente de que ya se haya aprobado el Plan de Bolonia, quiera llevas con resignación el Plan de Bolonia. Me parece lamentable, Cristian, lo que me parece lamentable es que no queramos echarle cara a lo que tenemos y que queramos estar siempre estancados en el mismo sitio y que estamos buscando cosas hasta debajo de las piedras para seguir ahí y para no adaptarnos a un cambio que va a suponer cosas mejores. Y recuerda que tienes a tu disposición el debate completo en nuestra web fjbradio.wordpress.com. Por fin llegamos a lo más esperado de este programa, la visita que realizamos al Hospital de Salud Mental de Motril. Allí nos recibieron con los brazos abiertos y comenzó una amistad. Próximamente realizaremos más actividades con ellos, entrevistas, encuentros, partidos de fútbol. ¡Estad atento!